Voy a contaros unas cosas que me pasaron una vez cuando visité un curioso país. Allí, hace poco, vi volar a dos pollos asados. Sí, dos pollos recién asados. Los dos pollos volaban muy rápido, con el vientre hacia el cielo y la espalda hacia el infierno. También vi un yunque y una piedra de molino que nadaban en el Rin. Nadaban despacito y con mucha suavidad, mucha suavidad, mientras una rana se comía con ganas una reja de arado sentada sobre el hielo el día de Pentecostés. También he visto a tres individuos con muletas y patas de palo que perseguían a una liebre. Como he dicho, eran tres. Uno de ellos era sordo, el otro era ciego, el tercero era mudo y el cuarto no podía mover una pierna. ¿Queréis saber qué ocurrió? Pues ocurrió lo siguiente, ponga atención. El ciego fue el primero en ver correr la liebre por el campo. Después, el mudo llamó al tullido y el tullido la agarró por el cuello. Unos que querían navegar por tierra izaron la vela y avanzaron a través de grandes campos y al cruzar una alta montaña naufragaron y se ahogaron. También vi un cangrejo que perseguía a una liebre. Incluso vi una vaca que se había encaramado a lo alto de un tejado y alto, alto, bien alto que era el tejado. Además, en aquel país las moscas son enormes, gigantescas, son tan grandes como aquí lo son las cabras. ¿Te lo crees? Entonces abre la ventana para que puedan salir volando las mentiras.